Buenas noches, hoy damos comienzo a una nueva emisión de Bomba de Potasio. Perdón por la voz. Mi nombre es Florechetto y junto con Pablo González los vamos a acompañar en musicalización, conducción y operación técnica hasta la 1 de la mañana por FM Fénix 100.3. Buenas noches, de nuevo. Buenísimas noches, o mañanas, según qué tan puristas queremos estar hoy en la fecha. Buenísima medianoche. Buenísima medianoche. Y ahí no le erramos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy muy contento. Estaba un poco temeroso de que en la oportunidad de hoy la preproducción afectara negativamente lo que va a ser el desarrollo del programa, ¿no? Porque hoy contaremos con un gran invitado, y estuvimos hasta recién, nosotros los integrantes de este programa, junto con el invitado, comiendo carnes asadas, ingestando alcohol. O sea, pueden suceder dos cosas, o que es la previa se vea eclipsada, eclipse, a la entrevista, o que la entrevista se vea lubricada, por decirlo de alguna manera, por la situación previa. O sea, no es muy carnal todo. Pero sí, yo diría va a salir muy bien o muy mal. Muy slacker va a salir. Muy slacker, ¿cuál? ¿Cuál subgénero del cine independiente que se caracteriza por, no sé cómo decir? El término slacker sale a partir de la película Slacker. Tengo entendido que sí, de Linklater. De Linklater, que no sería tan buena, ¿no? No, es muy buena. A mí me pasa que me costó, no los pude creer a los personajes, pero me parece una película muy buena. Linklater hay que bancarlo igual, ¿no? En general. Menos con Boyhood. Bueno, no. Me no comí un bajón con eso. Sí, lo comentaste en su momento que no. Re sobrevalorada. Una lástima, aparte una película que significó tanto tiempo y con una vida que uno se ve tan seducido por la idea. Sí. Que después no esté a la altura es una lástima. Sí, pero es una idea que por ahí plasmaron mejor otros directores en otros momentos del cine. Demasiado serio este tema para este momento. Para el tenor del programa de la fecha. Bueno, sí, hoy vamos a contar con la visita de Frank Canela, que ya está acá en el piso de la emisora. Y bueno, va a estar básicamente cantando canciones y tocándolas. Y tocando la guitarrita. Tocando la guitarrita, tal cual. Si quieren comunicarse con este programa, ya sea para emitir comentarios con respecto a lo que va a estar sucediendo dentro de poco, o para saludar a lo que sea, tenemos vías de comunicación. Tenemos un Facebook que se llama Bomba de Potasio. Nos pueden buscar allí y ser nuestros amiguitos. También hay una cuenta de Twitter, también llamada Bomba de Potasio. Y hay teléfonos 4798-9454 4793-3510. ¿Viste que yo estaba enferma el domingo pasado? Sí. Bueno, eso derivó después en mucha tos, dolor de garganta y que ahora me cambió un poquito la voz. Sí, estás un poco abrazando la disfonía. Sí, un poco áspera. Lo siento. No, a nadie le va a importar realmente. A mí no me importa. A mí tampoco. ¿Fin de semana bien? Sí, muy bien. Muy bien porque estuve adentro de una ballena. Ajá, como Jonás. Sí. me cagaste el de la Biblia. La referencia. Ah. No sabía qué ibas a decir. No. Estuve en la ballena azul del Centro Cultural Kirchner. Ajá. Viendo a Martín Buscaglia, el uruguayo. Sí. Y su banda, los Bochamakers. donde está el hijo de Rada. Sí. Me da risa porque yo lo vi, no sabía quién era. Digo, ay, es re parecido a Rada. Claro. Dijo Matías Rada, claro. Son tan poquitos los uruguayos, todos se conocen. Son 4 millones, una cosa así. 3 millones creo que son. Realmente sí. Poco. Es sí. Realmente muy, muy poco la cantidad de uruguayos que hay. Y muy lindos, la verdad. Fue re lindo el show. ¿Los uruguayos? Ah. Sí, en general sí. Sí. Son el mejor país. Sí, sin duda. Uruguay es el mejor país. No cabería ninguna duda de eso. Está buena la sala, ¿no? El lugar está bueno. Sí, impresionante. Y fue gratis el espectáculo. Había que retirar entradas. Retiré las entradas, sí, 2 horas antes. Fila 5. Y está hasta la manija, digamos, full capacity. Sí. Estaba reventando. Sí, bueno, tuvo su digna difusión igual. O sea, podías enterarte de que... ¿Viste? Sucede a veces que hay eventos gratis. Bueno, ayer tocaba Ricky Martin gratis. Sí, me lo re perdí. Yo me enteré. Lo vi en la tele cantando... Fuego de noche, nieve de día. Qué fantástico. Hermoso, fantástico. Sí. Muy precioso, qué lindo Ricky. Desde que salió del closet lo quiero un poco más. Sí, me alivié por él. Claro, es tipo, ay, qué sí, bueno que pueda sentirte bien con eso. Qué bueno que pudiste decirlo, dale. Aparte tiene sus dos hijos mellizos de creados en un laboratorio. Y yo hace poco me enteré que una amiga que tiene un hijo que se llama Martín, le puso Martín por Ricky Martin. ¿Pero por qué no le puso Ricardo? No sé. No, mejor Martín. Ricardo es lindo nombre igual. Tiene personalidad. Una persona que es menor de Ricardo. Una ahí. Persona menor de 40 que se llama Ricardo tiene. Lo tenés que poder llevar con. ¿No? Es un peso. Pero uno bueno, qué sé yo. Prefiero Martín, me parece. Sí, igual en realidad mi tendencia también es la de creo que es mejor si tenés un nombre como que es neutro. Un nombre acorde a la popularidad. Por eso tardamos 4 años en darnos cuenta que le había puesto Martín por Ricky Martin. Porque es un porque nombre. Es Martín, claro. Nomás, claro. Claro, le pudo haber puesto Martín por un millón de motivos. Pero fue por Ricky. Es genial. No está nada mal. Bueno, vamos a dar comienzo al programa, si bien ya le hemos dado comienzo, pero vamos a escuchar una canción que fue básicamente elegida por nuestro invitado, por Frank Canela. Y que estábamos conversando, decíamos, queremos pasar algo pesado, algo que sea rockero. Y dijo, pasate Driving. Y le hicimos caso. Así con esa voz lo dijo, bien viorio. Dale, dale. Esta canción se llama One Armed Caesar. Yeah. En un ratito vamos a entrevistar a Frank Canela y va a tocar re lindas canciones, os lo juro. Yes, this is a campaign slithered in trails in the cargo bay. A new turd is the vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. This amputation, splintered language, it has access now. We'll be right back. segundo bloque de Bomba de Potasio, ya con Fran Canela en nuestro estudio. Primero paso a leer algunos comentarios que tuvimos en nuestro Facebook. Como Dani, que nos dice, ponerle Ricardo un nene como Iorio. Dice, me parece un poco fuerte que tenga que vivir con eso. Yo lo superbanco a Iorio, así que no puedo darle la mano a Dani en este caso. Yo también lo banco, pero me parece medio anacrónico ponerle Ricardo a un chico hoy en día. No, en eso coincido. Sí, está fuera de época, no hay duda. Pero insisto en que es un nombre que tiene mucha personalidad. Es un buen nombre. Sí, a mí me gusta. Me gusta más, como nombre con R, me gusta más Roberto. Pero Roberto sí. Sí, no puedo evitar asociar el nombre Roberto con el chiste del pedo. Tipo, te tiraste un Roberto. No puedo separar una cosa de la otra. Mi abuela era Roberto, así que lo asocio con mi abuelo. Mira, no mandes mero a tu abuelo, no lo que acabo de comentar. No. Es como Armando, Solete Blando, Arturo, Cada Duro y todo eso. Lo tengo demasiado relacionado con la materia fecal. Con la caca. Una caca. Básicamente. Así que un saludo a Dani, un saludo a Bren, un saludo a Dominic también, que dan sus saludos, a Manol también. La única que usa Twitter. La única que usa Twitter, sí. Lo vale por ella. Estamos sosteniendo el Twitter solo porque ella lo usa. Ella saluda por ahí, sí, por supuesto. Bien. Sí, estamos ya casi a 14 minutos que pasaron de las 12, ya hace 14 minutos que tenemos un nuevo día. Hoy es lunes 29 de junio del 2015 y contamos con la más que grata presencia de Fran Canela, músico, autor, compositor, guitarrista, cantante. ¿Cómo está? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, bien, muy bien. Qué bueno que te pases, que te des una vuelta por acá. Es que ya que la quinta vez que... Y más o menos, sí. Por ahí sí. Debe andar. Sí, por ahí iba a andar, sí. Era un poco el obligado, porque fui al Verbo muchas veces, pero a la Bomba me faltaba. Somos nueviditos. Sí, sí, van muy bien, chicos, van muy bien. Muchas gracias. Gracias. Me faltaba más, por favor. Como para aquel que esté escuchando que no lo sepa, tenga una idea, bueno, tenés tu proyecto Atreyu, que es tu banda sí, de rock. La banda de rock and roll. Sí, sí. Y también gustas de tocar en tu faceta solista, de hacer tus canciones vos solo. Sí, también, sí. Empezó por ahí, en realidad. ¿Empezó por ahí? Sí, sí, empezó por ahí. A eso iba, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Yo tocaba la guitarra, pero no cantaba, salvo en la ducha, ponele, y un día empecé a cantar. Me encontré con un amigo de cuando era chico que se llama Julián Cohen Rúa, que me flashó porque él era muy chico en ese momento, es más chico que yo, y hacía canciones, era muy raro. Y me hizo preguntarme por qué uno no hace canciones cuando toca, ¿no? Gracias por bajarme eso, realmente. Y empecé a hacer canciones con él. Y armamos una banda en ese momento que se llamó Vente Veo, que duró un par de años. Después él se fue, nosotros seguimos. Y hace que estábamos a junio, ¿vale? Que en octubre del año pasado se incorporó a la formación de Atreyu, que fue la banda que tuve después. La que tengo ahora también. Vente Veo era mucho más acústico. Había violines, flautas traversas, piano, percusión, otra cosa. Así, mucho más canción, bebé. Bastante ambicioso como para una primera incursión en un trabajo de colaboración musical. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, se fue bastante de las manos. Así terminó también, ¿no? Había muchos planetas dando vuelta ahí. Pero si la queríamos hacer, la queríamos hacer bien. Yo, si la quería hacer, la quería hacer bien. Así que empecé a llamar gente, no sé. Y de golpe éramos 7, 8 monos. Fue muy divertido. Fue muy divertido mientras duró. ¿Cómo es un ensayo con 8 personas? Complicadísimo. Sobre todo es complicadísimo. Y al margen de eso fue como de mucho aprendizaje, porque éramos todos muy chicos. Yo había tenido una banda cuando era mucho más chico, a los tipo 14 años, una banda de punk rock cabeza que se llamaba Herejía, en Entre Ríos, y era juntarnos en el altillo de la casa de uno de los pibes a tomar birra y hacer ruido. Olvídate de producir algún tema, de arreglarlo, de nada, era como muy, muy hippie. Uy, ¿qué está pasando? Está pasando algo. ¿Está todo bien? Ah, perfecto. Todo bien, vos seguí. Ok, yo sigo. Y de golpe encontrarnos los siete fue empezar a charlar entre nosotros de qué pensábamos de una música en particular. Ponele. Eso por un lado, hablar mucho de qué nos imaginábamos. Fue como muy visual el arreglo de todos esos temas, de alguna manera. Como un tipo de paisaje, un clima, un... Bueno, nada, eso, y era muy difícil. Y también en ese momento mi viejo nos dio mucha mano porque él tuvo bandas desde pibe, entonces venía a los ensayos y nos tiraba puntas, era como filtraba, hacía las veces de depurador de la situación y decía, vos acá no toques, vos acá tocá, esto está buenísimo, esto no funciona. Así hasta que empezamos a caminar solos. Pero fue muy intenso, muy intenso. ¿Y Atreyu cuándo nació? Y Atreyu fue cuando se separó esa banda. Se separó en muy malos términos. Porque, bueno, qué sé yo, somos personas, nos peleamos, ¿viste? Sí. Sobre todo cuando somos tantos y en un proyecto que era tan ambicioso. Se separó y yo quedé medio en pelotas. Medio en bolas a los gritos, tenía un montón de canciones. Y fue un momento de mucha catarsis, además, así que escribí un montón y no tenía dónde depositar todo eso y empecé a tocar solo. Y empezaron a salirme de golpe, empecé a componer temas más rockeros, si se quiere, digamos, que nunca terminan de ser rockeros del todo hasta que los agarran los pibes y los destruyen, ¿no? Pero ponele que eran rockeros. Y me junté con... Los cantaba solo y me junté con Eitan, que fue el primer batero de Atreyu, que vino una fecha con una batería electrónica, con un pad electrónico. Hicimos una fecha re linda. Al poco tiempo lo conocí a Fede, que es el bajista actual, que entró a trabajar en el teatro donde trabajo yo. Y me enteré que tocaba en Tobogán Andaluz, que tocaba el bajo y el contrabajo. Y pegamos muy buena onda, tipo a los tres días nos empezamos a mostrar canciones y a charlar y a hablar mucho de música en los baches muertos del trabajo. Y se terminó de armar, así, como medio porque sí. No sabíamos bien qué teníamos ganas de hacer, pero salió rock and roll, no sé, salió muy noise. Yo quería hacer canciones más tiernas, pero bueno, no me salió. Bueno, una canción tierna podés tocar ahora. Podemos tocar una canción tierna, sí. Voy a tocar un tema nuevo, muy nuevo, muy muy nuevo. ¿Cómo se llama? Es tan nuevo que no tiene nombre, realmente. Creo que se llama Sí, tan distintos. Si vio la espina en tu nombre, una marca en la pared, la potencialidad a marzo, así es esta regla de tres. Simple. Tan simple. Cualquier cuento es demasiado bueno para ser real. Mente al servicio del cuerpo, cuerpo y alma y nada más. No es lo mismo. Nunca es lo mismo. Disfrutar de este aire o respirar, reponerse o mejorar, reventarse y explotar, no es lo mismo degustarse que entregarse a la locura deliciosa y tan profunda de quererse saborear. Nunca es lo mismo tu cuerpo o el mío. Nunca es lo mismo arroyo o río. Nunca es lo mismo tu amor o el mío. Nunca es lo mismo arroyo y río. Yo estoy genuinamente conmovido, así que me resulta levemente dificultoso poder continuar de una forma orgánica con el programa. Me cuesta hablar después de esto. A vos te está costando hablar hoy. Me está costando hablar en general, pero... Muy bello, no tiene título. Sí, tan distintos. Sí, tan distintos. Porque apela además al no tan distintos, ¿no? De antaño. Sí. ¿Cuándo lo hiciste esto? Hace una semana. Una semana, ponele. O sea que es la primera presentación pública de, sí, la canción. Sí, se la mandé a Bruno. Pero, porque lo quiero. Pero sí, es la primera presentación pública. Está recién salido del horno. Recién salido del horno. Sí. Ya que vamos a eso, a la composición, a las canciones, te lo he preguntado en alguna oportunidad, pero bueno, viste. ¿Tenés algún tipo de criterio de discernimiento entre una canción que va para Treyu, una que no? Es una muy buena pregunta. No hay una regla para eso. Es como que me doy cuenta o no me doy cuenta. No sé qué pasa ahí. ¿No tiene que ver con los elementos de la canción? No necesariamente. Yo creo que en principio pruebo todo para Treyu. Todo lo que hago lo testeo con mi hermano, que es el batero, y con Fede, que es el bajista, sobre todo. A Juli también, pero por alguna manera, por algún motivo en medio en menor medida, digamos. Como que el tester posta es el de ellos dos. Sobre todo el de Fede, que es el más crítico con eso. Si veo que engancha, es porque va como trompada. Que si me permitís el comentario, qué bien que toca Fede el bajo. Sí, toca muy bien. En realidad son los cuatro realmente muy talentosos, muy buenos. Gracias. No, por nada, sí, por favor. Pero Fede es un animal. Es un animal bien. Espectacular. Es una bestia. Este, me digo que lo sondeo por ahí y si veo que engancha, engancha. Y después hay cosas que... pero que son medio caprichosas, que me dan ganas de guardármelas para algún momento, ¿viste? Siento que son como más acústicas, las escucho en vez de tanto noise, escucho más arreglos chiquititos, algo con un timbre más crudo. Y nunca desde antes de arrancar la canción. No las puedo pensar así. Me encantaría, pero no me sale pensarlo de esa manera, porque no... es como... componer no tiene una receta, entonces o te sale bien o te sale muy mal. Entonces siempre te va a salir distinto. ¿Y algún tipo de método igual tenés? ¿Como algún horario del día? ¿O todos los días un poco de querer dedicárselo? ¿Tenés algo metódico cuando escribís? ¿O es únicamente cuando te sentás y lo haces? No, es medio constante. Algunos se cagan de risa porque estoy todo el día con la guitarra encima. Por ahí la saco de casa y no la toco en todo el día. A veces pasa. Pero la necesito por si hay en algún momento alguna como alguna chispa de algo. Me pasa a veces de que me agarren melodías en el medio del colectivo y tener que abrir la guitarra y buscar las notas para no olvidármelas. Es medio obsesivo de alguna manera. Pero lento también a la vez. No pasa en cualquier momento. Por lo general escribo de noche. Sobre todo los temas los termino de concretar a la noche. Tengo una vida muy muy nocturna desde ese lugar. Pero no hay una receta. A veces aparecen jugando, a veces aparecen después de escribir horas y horas y horas. Cosas de mierda, sí, hacer una cadena de estrofas sin inconexas y de golpe achurar todo y darte cuenta que en el medio de esa maraña había algo que tenía sentido. Pero todas son distintas, todas son muy distintas. ¿Te pasa de rescatar viejas cosas o por lo general lo que en el momento te gusta es lo que en el momento estás tocando? No rescato viejas cosas, las reutilizo de alguna manera. Si no las toco exactamente igual como estaban, las reciclo. Me pasa eso también. También hay canciones que no se pueden volver a toquetear. Como que salen tan enteras que por más que te pase el tiempo y... y no te signifiquen lo mismo, están muy arraigadas a algo, a un inconsciente, a saber que en ese momento tenías que decir exactamente eso y cambiarlo sería una blasfemia. Como un respeto al tema. Eso. Sí, sí, sí. Y bueno, qué sé yo, son, ¿no? De alguna manera. Tienen su vida propia. Caminan. De repente estás pensando en algo y te sale una letra que escribiste hace 4 años que decía lo que te estaba pasando. Y decís, ah, hijo de puta. Tienen vida, qué sé yo, hacen lo que pueden. A mí eso es lo que siempre me llama la atención de aquel que puede escribir canciones, de cuál es la relación en cantidad de cuánto hay que te baja y cuánto hay de que pones de voz, cuánto hay de oficio, cuánto hay de mera inspiración, que me imagino que habrá un poco de todo eso. Sí. Pero el balance de todo eso a mí siempre me resulta muy curioso. Y el balance, yo creo que en mi caso es medio par. No puedo hablar de los músicos en general porque es súper personal eso. Pero depende mucho del estado en el que vos te encuentres en ese momento en particular. Hay el año pasado, que fue un año muy, muy intenso. Muy intenso para mí. Creo que lo charlamos, de hecho, el año pasado que vine también al Verbo. Me pasó mucho de encontrarme en... escribiendo cosas que eran muy tremendas sin pensarlas, sin no sé, la letra de Vientos de Sal, la letra de del fondo, cosas que bueno, que si las escuchás son un poco intensas, ¿no? Son un poco oscuras. Sí, ya lo creo. Son un poco oscuras. Y si yo te muestro los manuscritos, salieron de una. Y para mí son como las más explícitas. No puse mucha boca, mucho oficio en eso, salió entera, con cortes, con partes, con cambios de armonía, no sé. Y otros que salen más desde la cabeza, muy mentales, muy muy mentales. No hay una receta, otra vez. Lo que me parece copado de lo que describís ahora es que tanto la parte lírica como estructural y de arreglo también, o sea, como que comparten el mismo camino de que sale o no sale y un poco se pone de uno. Sí. O sea, no es que... ¿Tenés una forma más de escribir desde antes la música? Sí. La tendencia es un poco a tocar mucho la guitarra, a buscar las armonías que me vibran en algún lugar, que me despiertan como... imágenes, es más sensorial. De golpe encuentro un acorde que es como... y no lo puedo creer, ¿viste? Y trato de pensar qué pasa con ese acorde y qué me dice y qué, cómo se llama, no sé, cosas. Hablo con él días. Así fue con el arreglo de Vientos de Sal, ¿viste? ¿Te lo tocas? Sí. ¿Querés tocarlo? Dale. Oye, me encanta esta canción. ¿Tenés que bajarle el tono a esa cuerda? Tengo que bajarle el tono a esa cuerda. Okay. ¿La tenés que poner en re? Exactamente. Nos está visitando Fran Canela. Está tocando canciones. Ahora va a ser una. Necesita primero un poquito de tiempo para afinar. Me parece que estás, ¿no? No estás. Sí, bien. Ya casi. Ya casi. Esto es Bomba de Potasio. Estamos en Fénix, en la 100.3. Hasta la 1 vamos a estar acá. Adelante. Soy discrepancia en la duda, error en el catálogo del mal. Soy quien dibuja la luna y borra lo que pudo delinear. Soy quien abordó el desgano y así pudo darse cuenta que había que descansar. Vi el junco a la orilla, soñando ser parte de lo que va, navegando por ahí cerca, imaginando quién viaja detrás. Y así fui secando las aguas, dejando a mi paso un gran salitral. Para que el día que quieras buscarme no puedas ya más navegar. La la la la la la la la la la la la la la. Que encuentres la senda, ese es mi inconsciente, no sabe filtrar. Gracias, muchas gracias por tocarlo. No sé si estaban tus planes. ¿Eh? No sé si estaban tus planes. No, no estaban mis planes. Pero bueno, fantástico que lo hayas hecho. Me fatiga un poco. Sí, me ¿no? Fatiga, sí, sí. Demanda esfuerzo esta canción. El tema inducido fue. El tema de la noche. El tema inducido de la noche. No, porque claro, demanda un laburo de la mano izquierda, sobre todo, ¿no? Sí, sí, de las dos igual. ¿Las ¿eh? Dos? Sí. Eso me es un poco forro. De la puta. Sí, es un tema bastante soletito. ¿Va a estar incluido esto en...? Sí. ¿Sí? Sí. Contame eso, che. Eso, mira, el martes... Estamos hablando del segundo disco de Atrio. Estamos hablando, ¿no?, del segundo disco de Atrio, exactamente. El martes grabamos las baterías. Vamos a hacer un disco muy casero dentro de todo, aún más que el otro. Y eso que el otro fue muy casero. Vamos Bien. A grabar las baterías en un estudio el martes, todas. Y después nos vamos a internar en la casa de Fede con un par de press y micrófonos y computadoritas y juguetitos, y vamos a grabar todo ahí. Capaz en una de esas metemos las voces en un estudio, pero no lo sé. Eso si las tomas que vamos a hacer ahí no quedan bien, nada más. Si no, todo va a estar grabado ahí. Así que... ¿Ya hubo alguna maqueta? Algo... Sí, hay maquetas. Hay maquetas electrónicas, sobre todo. Están grabadas las guitarras, los bajos, las voces. Y mi hermano grabó muchas de las pistas electrónicas para... Así se creó también lo que es el Atreyu de hoy, digamos. Todos los temas con la nuevos. Maquinita. Con la maquinita, tiki tiki tiki. Sí. Qué bien que viene, ¿no? A veces. Sí, hay que hacerse amigo de la maquinita. Habilita cosas que están muy bien, muy bien. Si no, no hubiéramos podido armar todos los temas como para salir a la gira en el verano, ponele, si no hubiésemos hecho toda esa pre. Yo conozco a más de uno que de golpe te hace una maquetita con la máquina y le gustó y lo lanza así. Sí. Sucede a veces eso. Bocha. Porque se puede conseguir cosas muy lindas a veces, con gran sonido. Bocha. Bocha. Bueno, el tema ese de Drexler, el de la película, ¿viste? Sí. Rema, rema, al otro lado del río. En realidad... Eso fue la maqueta que mandó él. Así salió. Era una maqueta y quedó. Era una maqueta que en realidad se lo mandó a Mercedes Sosa. Lo escribió para Mercedes Sosa. Se lo mandó el productor que se lo había pedido. Y le dijo, esto es increíble así. Dice, pero yo le quería grabar unas cuerdas. Algo. Y dice, no, va así. Se acabó. Y así salió. Y fue increíble. Y ganó un Oscar. Y ganó un proto Oscar, sí. No que signifique algo, ¿no? No, no, no, no es que signifique, pero significa un montón de cosas. Te ganaste un Oscar haciendo una maquetita dinero. De mierda. Y dio mucho dinero, sí. Vamos a escuchar algo del disco ya existente. Dale. De Atreyu, Frutal. Frutal, sí. Sí, ¿no? Sí. Fue sí. Uno de los que... Dale, de sí. De los que estabas de acuerdo con que sonara, ¿no? Creo que sí. Bueno. Sí. No toques nada que no quieras, por favor. No, no, no. Sí, mandalo Fruta. Yo quiero advertir a la audiencia, yo tengo el disco de Atreyu, más no lo traje. Así que será reproducido desde Bandcamp, la calidad no es mala, más tal vez se corte. Pido disculpas si es el caso. Okay. Sí, trataremos de seguir con... Tratemos de que no. Con onda, claro. Sí, sí. No hay mucho que podamos hacer. Okay. Atreyu desde su placa Abajo hay nubes. Abajo hay nubes. La canción se llama Frutal. Si de todas formas vamos a morir, prefiero morir luchando. ¡Ven por mí, Mark! ¡Yo soy Atreyu! Seguimos en Bomba de Potasio con Fran Canela por FM Fénix 100.3. Quería aprovechar yo y te pregunto. Preguntadme. ¿Por qué Atreyu? Atreyu. Atreyu, cuesta decirlo, ¿viste? Cuesta, ¿eh? Parece que no, pero cuesta. Mucha gente se traba. Por el nombre salió por un impulso mucho más estético de lo que parece. Yo estaba buscando un nombre que sea chiquitito, muy conciso y que apele un poco al inconsciente colectivo, como que sea de algún lugar que te puedas, que lo puedas recordar fácil. Y Atreyu es el pibito de la historia sin fin, el indiecito que cabalgaba sobre Artax y que volaba arriba de Falkorf. Empezó por ahí. A mí me gustaba mucho esa película cuando era chico y No hay mucha más ciencia que esa, la verdad. Me gustaba mucho. Y después, cuando me puse a investigar un poco de dónde venía el nombre, me di cuenta que Atreyu significaba hijo de todos. Y me pareció que era significativo de alguna manera. Y tiene cuatro vocales, que me parece genial. Sí, tiene cuatro vocales. Es incómodo. Todas juntitas. Todas juntitas. Atreyu. Sí. Sí. Falta una O por ahí. Oh, Atreyu. Sería espectacular. ¿Atreyu? Atreyu. Atreyu. Estarían todas las vocales, ¿no, posta? Estarían todas las vocales, sí. Claro, es como... Para hacerles un cantito. O no. Cuando toque Atreyu, o no. Ah. Sí. Qué lindo. Cerveza. ¿Qué? Ahora que escuchábamos recién Frutal, ¿qué tanto volvés a escuchar el álbum? Muy poco. Me volvió bastante loco la grabación de ese disco. Y es de una época que ya pasó, digamos. Siento que es una historia que es que cerré y que necesito cerrar también todo eso, ¿no? A la vez, hace, ponele, un mes y medio, tenía que ir a la casa de mi hermano, que vive a casi 20 cuadras de mi casa, y fui caminando. Y para caminar me puse el disco a ver qué onda. Ahora acercándose el disco nuevo, como quise ver qué había pasado. Hacía mucho, mucho no lo escuchaba, desde casi desde principio del año pasado, te diría. Y fue tremendo. Fue tremendo. Como me pareció que estaba muy bien, me reencontré un poco con esa sonoridad. Lo escuché mucho mejor de lo que lo recordaba también, lo cual no es menor. Yo me había quedado, no sé si enojado, pero sentí que no estaba a la altura de lo que yo esperaba, digamos. A mí me encanta el disco. Realmente me parece muy, muy bueno. Pero me imagino que es... Este análisis un poco se ve alimentado por el poco tiempo que tuviste para hacerlo. Sí, también, sí, fue muy rápido. Fue muy rápido. Pensá que la banda se formó en octubre del 2012. Y. Sí, no, más. Sí, octubre de 2012. En junio del 2013 grabamos. Y en septiembre del 2013 lo presentamos. Claro, no tienen ni un año. No. Unos bebés. Borderline. Bebé Atreyu. Sí. Sí, no teníamos ni un año, teníamos un disco. Sí, claro, como 10 temas, ¿no? Sí, sí. 10, sí. ¿No? Sí. 9 temas. ¿Y cómo fue la grabación de ese disco? Que dijiste que fue bastante casera, ¿no? Sí, sí. Y mira, grabamos muchas cosas en el estudio de Weris, que es un amigo con el que yo vivía. Él tiene un estudio que se llama Estudio a Tierra. Igual ahora lo mudó, no sé si le va a cambiar el nombre, porque ahora está en un séptimo piso con una vista espectacular. Era un sótano, tenía sentido, se llama Tierra, no sé qué va a pasar. Se puede llamar ahora. A cielo, ¿no? A cielo abierto, sí, estudio a cielo abierto. O raro. A aire. Aire, estudio aire. A aire. No, y, pueden tener las notas ya, ¿no? Ah, muy bien. A tierra, aire, me gusta. Sí. Y. Bueno, las baterías se grabaron ahí, algunas guitarras también, se grabó un piano en ese estudio. Y después él tenía montado un home studio y grabamos algunas cosas ahí, coros sobre todo. Otras partes las grabamos en la escuela Ort. Él es profesor de la Ort, así que... Tenía la llave del colegio. Nos colamos ahí un martes a las 3 de la mañana, nos robamos un par de pre. Vimos todo, bueno, Un par de pibitos. Sí, para montar un taller clandestino de música. Sí, tengo, en realidad la realidad es que tengo un montón de niños judíos escribiendo canciones para mí. Bueno, así es como nos banquineamos. Esto es todo humor, esto es todo por la comedia. ¿Sabías que Atreyu no compone sus propias canciones? Tiene un grupo de pibes jodidos. Oscurísimo. No, bueno, grabamos los tambores los grabamos en la Ort, el saxo que grabó Andrés Couso, que es un gran amigo, también lo grabamos en la Ort. La voz de Y Así, que si lo escuchás todo el disco, esa voz particularmente tiene una textura hermosa, se grabó en ese estudio. Y después mucha delirada en casa con la computadora, con mi computadora pelotudeando horas. Con ruiditos, hicimos una especie de coro gregoriano para uno de los temas que se llama Todos los Fuegos del Tiempo. Sí. Jugar mucho. Por eso también digo que fue muy casero. Se mezcló en casa y lo masterizó Weris también, pseudo caseramente, un poco. Siempre que te tenga micrófono de por medio voy a comentarte con respecto al arte de ese disco. El packaging tan original y... Nada, y si hay un plan para este disco, en ese sentido. Tengo muchas ideas. Primero, ¿no? Decir que el disco venía en una bolsita. Sí. Como una cartucherita de tela. Es como una cartucherita de tela, sí. Sí, ¿cuántas copias hicieron de eso? 200 copias. 200 copias completamente a mano, sí. un estuchecito de tela muy, muy lindo, con una muy linda gráfica dentro en distintas tarjetitas. Uh-huh. No existe más eso, no quedan. Se acabaron. Armaron, ay, quería preguntar si se podía conseguir. ¿Podés verlo en la casa de Pablo? ¿Lo tienes? Claro. Te acercás un día, lo agarrás, lo toqueteás, se lo devolvés porque si no se va a enojar. ¿Vos sabés que yo lo uso para guardar otros discos adentro? Me parece espectacular, sí. Mucha gente lo usa para guardar sustancias, para billetera. Sí. Sí, o sea, es multifunción. Lo pensamos también un poco para eso, para que la gente pueda esconder cosas. Me parece que todo tiene que ser utilizable porque somos hippies. De alguna manera. Así que fue una edición limitada. Fue una edición muy limitada. Una edición limitadita. Muy indie. Muy indie, muy, muy indie. En algún momento me gustaría hacer. Tan indie que ya nadie lo puede ver. Sí, no, no. Directamente. Ya está, y se acabó. Están las fotos subidas al Facebook, si entran al Facebook, que es Atreyu, facebook.com/Atreyu. Es una página, le dan like y ahí están las fotitos del disco. No es lo mismo que tenerlo, porque tenerlo es hermoso. Lo digo yo que lo tengo en casa, y mi mamá también, y mi hermana, y Pablo, y los pibes también. Y tu mamá también. Y tu mamá también. No es lo mismo que tenerlo, pero lo pueden observar. Está bueno, está bueno, es un lindo disco. ¿Y para este álbum por venir? Y yo tengo muchas ideas, ¿no? Me pasa que quiero grabar eso hasta que no lo pueda escuchar, porque yo tengo una idea de lo que va a ser, ¿viste? Por lo que viene sonando en los vivos y los ensayos, que están buenísimos. Grabamos un ensayo hace poco como para escucharnos en qué nivel estábamos, como para grabar todo, ¿viste? Y está buenísimo. Yo me imagino algo por donde tiene que ir. Tengo un nombre tentativo. Pero son muchas ideas. Muchas ideas. Tengo ganas de hacer un objeto. Me gustaría que sea muy simple. Tipo un píptico. Con el lomo bien finito. Una tapa, una contratapa. El tracker para que entre. O con una ranura en el cartón para que entre el disco. Cero librito, cero tarjetita, cero nada. Pero algo sí va a haber físico, no va a ser únicamente digital. Si todo sale bien, sí, porque viste que estas cosas dependen mucho de la plata y sí. Somos muy indies. Sí, también. Nadie nos da dinero para hacer las cosas. Exactamente, ¿no? Yo creo que es muy posible que lancemos el disco virtualmente y con el correr de las fechas vayamos juntando la guita para poder hacerlo, qué sé yo, todo es medio pulmón, viste. Está bueno también, a mí me gusta eso de... Siempre los ponemos gratis, las cosas, así que se lo van a poder descargar al toque. Pero no es lo mismo que tenerlo así. No, no es lo mismo. En físico. No es lo mismo. Para nosotros que somos unos giles nos gusta. A mí me encanta tener sí. Discos. Sí, sí. Pero yo ya estoy lamentando no poder tener el primer disco. Y bueno. Qué cagada. Qué cagada. Pensalo. Bueno, puedo intentar hacer uno. No, no voy a decir esto al aire porque después me empiezan a pedir claro. Aparte no lo vas a hacer. No, obvio. No sé. No sé, fíjate si no te quedó alguno. Uno nunca sabe. En un rincón. Sí, bueno, qué sé yo. No, me parece que no hay. Tengo copias del CD, pero no del packaging. Bueno, igual el CD. El CD sí te puedo dar. El CD te puedo dar, tiene un dibujo que es muy lindo el CD. Me gusta mucho. No tengo acá, pero te alcanzo en algún momento. Otra idea que se me había ocurrido es hacer un libro, tipo cuaderno. Como si fuera una encuadernación artesanal, con pocas hojitas, un lugar donde meter el CD y escribir todas las letras a mano. Y hacerlo por encargo. Tipo, muy vos lindo. Sos un genio. ¿Tienes que, nada a complicarte la vida? Sí. Puede ser. Sí, la verdad que puede o ser. O dispones de mucho tiempo la para. Verdad es que, la verdad es que puede. Escribir las letritas. Eso es amor, boludo. No, bueno, pero es que si lo haces por encargo es más fácil. ¿Qué sé yo? Es una muy linda idea. Vas tomando pedidos, ¿viste? Podés cobrar un poco más. Yo, Pablo, quiero uno. Bueno, de acá a un mes te lo hago. De acá a un mes lo tenés. Y tengo un mes para escribir todo, ¿viste? Vemos. Y cada ejemplar es único. Vemos. Vamos viendo. Claro, sí, cada ejemplar es único. Voy a tener mucha falta de ortografía, seguramente. Voy a procurar tenerlas, además, como para que sea más divertido. Claro. Sí, sí. Esto no pasó por un editor. ¿Algún mensaje subliminal? La dislexia. Está bueno, sí. ¿Es el nombre de un tema, La dislexia, sí. Sí, totalmente. Sí. Che, tenemos poquito tiempo. Bueno. Quiero que toques sí, más. Sí, yo quiero que toques más. Bueno, tocamos como dos más me gustaría. ¿Se puede pedir un tema? Sí. ¿Es muy desubicado? No, no. La escala del 1 al... No, en la escala del 1 al 10 es un 8, pero está todo bien, ¿eh? No, así no. Él te hizo tocar uno. Es verdad. Re complicado. Sí, me la re complicó el hijo de puta. ¿Puedo pedir el hippie? ¿El hippie? Sí. Qué borde, el hippie que con criolla es complicado. Dale. Bueno, tranquilo. Te haces rogar, está bien. Ay, tranquilo. Por favor, toca el hippie. Ok. De casa al patio, de mi a tu oreja, de entre los diarios, una verdad disuelta. No sé si son los años, me llora la amargura. Ya no sé si te extraño o solo es la fisura. Aún no arreglo el baño, por eso no me ducho. No quiero que se vaya con el agua lo mucho que te quiero. No es que yo quiera hacerte mal, me sale tan natural. Lo dice mi carta natal, que espero y espero que lo entiendas. Ya soy aire y espero que lo entiendas. Ya soy aire de verdad, que espero que lo entiendas. Ya soy aire y espero que lo entiendas. Yo soy aire de verdad. Gracias, che. Faltaba más. Faltaba más. Bueno, Atreyu.bandcamp. Atreyu.bandcamp.com. Siempre tengo miedo de decirlo al revés, de que sea bandcamp.atreyu, sí. Pero no. No, siempre empieza con la letra de la banda, esa es la regla. Mermelada de morcilla y lollina jefas.bandcamp.com. No existe, no existe tal cosa. No importa, pero yo quiero que esté. Es como el Tumblr. Claro, como el Tumblr. Como el, que también, dicho sea de paso, tenemos uno. Se cuelgan todos los programas. Si no estás escuchando hasta ahora y lo estás escuchando después, es porque entraste al Tumblr. Ahí va. Claro. Si esto es después, es porque estás en el Tumblr. Ah. Me encantó. ¿Fecha? Fecha el 24 de julio. Voy a tocar solo en el ciclo que hace Merme de Morsi, Club Maipú. Vamos a hacer una fecha el 5 de septiembre, todavía lugar a confirmar, pero vamos a tocar con Mermi Los Chinga y quizá con Todo Gran Andaluz o quizá con las ligas menores, uno no se sabe todavía, hay que definir ahí un montón de cosas, pero esa fecha va a existir. Y después voy a hacer una el 9 de octubre, si todo sale bien, voy a decir ahora al aire, nadie lo sabe, pero es en la vieja guarida, creo que voy a conseguir el lugar y va a ser por mi cumpleaños, porque cumplo el 9 de octubre cada viernes, así que vamos a hacer una fiesta loca. Esas tres por ahora. Bien, para enterarse de más data, el Facebook. El Facebook, sí, que es... si buscan Atreyu solo va a aparecer, con I latina. Tal cual Atreyu. Como suena fonéticamente, Atreyu. Sí, Atreyu, sí. Si no, es facebook.com/Atreyu, con dos U al final. Sí, ahí salta toda la data, digamos. Si te parece bien, yo diría que... ¿Otro más? Sí, que nos despidamos y que el cierre definitivo lo tenga... Francanela. Me parece perfecto. Bueno, esto fue Bomba de Potasio, nos vemos el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Una cosa más. Francanela siempre me sonó que podría ser un personaje de Hora de Aventura. Muy bueno, me encanta. Me gusta. Así puedo ser amigo. Sí, quiero. Me encanta, me lo reimagino. Sí, requiero. Sí, requiero. Sí, da el nombre, da el nombre. Requiero. ¿Qué tema? No, elegí vos, imagínate. ¿Elijo yo? Ya te pedimos uno cada uno. Ok. Ya está. Ok, bueno. Vamos a hacer... Puede ser el de bandana, como... Puede ser el de bandana. Pensando antes. Haz el de bandana. Haz el de bandana. No, te van a tocar el de almendra. Me gusta mucho ese tema. Sí, obvio. Sí, es un temón. Es una buena manera de cerrar la vida, ¿no? Ese tema. De morir, o sea. Una buena manera de morir. Cerrando la vida, ¿no? se me cierra la vida. Bueno, chao, gracias por invitarme. A vos por venir. Siéntate a ver el día, mira qué gusto da ser el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire para ir. Muévete hasta el espacio, quiero que sepan hoy qué color es el que robé cuando dormías. Que tu cuerpo al menos esté limpio para ir. Papeles, hay tanta gloria ya que al final nadie tiene un sueño sin laureles. Llamó en el rayo para ir. Transmite. Espacio publicitario. ¿Querés comunicarte con nosotros? 4-798-9454. Verbo irregular. Música, palabras y esas cosas. De lunes a viernes a las 14. Verbo irregular. Por FM Félix 100.3. Fin de espacio. Estamos en Martínez y en el lugar que vos quieras escucharnos. www.fmfélix.com.ar.